Juan Diego Mejía, cuando me entrega a mí la Secretaría de Cultura, yo le pregunté fracasos, problemas, en fin, y me dijo, no, mira, uno de los problemas que tuve, perdí un amigo. Y le dije, sí, ¿cómo así? Me dijo, sí, Rodrigo Saldarriaga, director del Pequeño Teatro. Eran amigos de adolescencia, juntos hicieron muchísimas cosas. Y perdí un amigo porque Rodrigo recibía mucho dinero directamente por la alcaldía de Luis Pérez, por la amistad que tenía con Luis Pérez. Y en el momento en que se definen las convocatorias para salas de teatro, lo que recibía el Pequeño Teatro directamente pasa a ser repartido entre muchos mediante convocatoria. Digamos que para mí esa situación, esa ruptura, me hacía ver dos o tres cosas. Uno, la importancia de tener una política pública de estímulos. Dos, que la política se hiciera mediante convocatoria abierta y que todo el mundo pudiera hacer fila. Y tres, que eso implicaba acabar con los privilegios y con los favores.